Yo, wait. Sue, sue. Cuando entra Papa Lion en la jungla todos se asustan. Entra mono alfa, los demás monos se ajustan. Plomo de mi lápiz pa' que no se luzcan. Y filita india que van tubitos pa' mi bootcamp. Si me cuscan, así se buscan el hoyo. No hay jerarquía pa' bregar con este rollo. Y el meollo, o el que no tenga tinta pa' este embrollo. Con ti número los paso como canatis de pollo. Estrellita urbanita, deja que te explique el por qué mi pete es demasiado pa' tu tabique. Que yo soy hip hop y lo tuyo huele a chicle. Tú escupes fresa y pff, yo escupo pique. ¿Y que tú quieres que de nuevo te lo explique, Quique? Que yo caliento más que el alambique. Cuando veo gasto y derroche pa' distinto estique. Con una plata de contenido que pa' mí no vale un níquel. ¿Y que tú quieres que te hable de Beretta? Que te diga que tengo tres muertos en la furgoneta. Que tengo escopeta, que tengo dos primos en la nieta. Y que de tu fantasía me convierte en marioneta. No tengo miedo de seguir mi línea, de decir lo necesario sin envidia. De decirles que si un cuarentolo canta sexo al menor de mi familia, pa' mí es un portavoz de pedofilia. Para los ochentos y bro, que era tan under que mi voz sonaba como walkie-talkie. Pero desde los noventos y bro, que soy aquel que cuando abre pico asusta más que Chucky. Y alista es Kentucky, que pa' hockey. Soy más bajito que un secreto, pero aquí no soy un jockey. Y en vez de encontrar mi equivalente, tienes que irte para un mundo de ficción y encontrarte con Rocky. ¿What? Así como la pongo, la proponga. A mí no me hace nada las letras monga. La mía es la de Dios, con esta doy mi ronda. Y me toma fuego por tu pecho que el que tú mismo te metes con la bonga. Cuidado, que hace tiempo no he sonado, porque soy yo so que inverna, no toro cansado. Ya estáis fuera de la cueva, tanto hito olfateado. Temporada de casa pa' todo el que se la ha buscado. Cuidado, que los añitos han pasado, pero tengo más estamina que un nene empericao. Aprieto más que la mandíbula de un pitbull endiablao. Y donde nada tiburón, se escabulló el bacalao. Mira quién está aquí, tatiti pa' ti, no sabe bien. Pregúntale a tu papá por mí. Meto tinta o en la catrueca desde Lady D. El origen de tu pámpara, chácamelo a mi pai. Mira quién está aquí, tatiti pa' ti, no sabe bien. Pregúntale a tu papá por mí. De la diva a la A hasta la COC. Bajamos con cogió orilla cuando pasé por ahí. Disparadero de mi arte, quiere que la sociedad te exalte. Escupiendo orgía de Marte a Marte. Sabiendo que tu propia hija va a escucharte, cree que voy a darte un reconocimiento de evaluarte. Las cosas por las aparte, o usted me canta pa' mostrarme algo, o solo me canta pa' jaltarte. Dime, ¿cómo crees que debo hablarte si de cada tema que tú sacas hay un millón de nenas que se parten? Cogotazo con amor, pero de mano con manopla. Más caótico que la caída de Constantinopla. Mi pluma no se vuela ni cuando King Kong la sopla. Pues tiene un peso al cual ni tu pámpara se acopla. Pasa esta copa, te lo recomiendo. Bañas ropa, corre cuando mezcle mi cocote con mi boca y chopa. Pasa esta copa, consejo pa' ti, pa' toda tu tropa. Tengo chalpito, muñeca, viento en popa. De letrita aquí se sopa, no pa' que te haga el loco. Que aunque sella un poco, crece cuando tus neuronas toco. Con mi siriñoco, con mi rompecoco. Pasa el símbolo sexual que no le mete, que me llamen moco. Esta es la letrina, cuando la ponga en la esquina, que te va a salir la telemoglobina. Pueden juntarse 1500 Sony con 200 pinas y no hacen más que 1000 cristomicina. Esta medicina cuya química te tumba desde el saque, tan pura que no hay narco que le empaque. Tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate. Y aquí estoy provocándote un achaque. Tiro aquí mate al reggaetonero, que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincalleros. Atento al mero mero bochinchero, que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero. Mira quién está aquí, tatiti pa' ti, no sabe bien. Pregúntale a tu papá por mí. Meto tinta o en la catrueca desde Lady D. El origen de tu pámpara, chácamelo a mi pai. Mira quién está aquí, tatiti pa' ti, no sabe bien. Pregúntale a tu papá por mí. De la vi para la A hasta la COC. Bajamos con cogió y ya cuando pasé por ahí. Cuando pasé por ahí. Cuando pasé por ahí. Cuando pasé por ahí. que van tú y todo pa' mi bootcamp.